esa que no tiene alma ni corazón. Es la que hace sufrir a este negrón. Dime tu combo, mamita. Nació sin alma y sin corazón y sigue lo mismo. La joven por quien yo sufro nació sin alma y sin corazón y sigue lo mismo. La verdad que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo. La verdad que yo la quiero mucho, pero ha sido ingrata conmigo. Voy a describirla en mi canto para el que no la conozca. Tan bonita para qué, si no tiene alma, tan bonita para qué.